FM Moreno 90.1. Estación de radio. Que voy a ir a la reelección en el 2011. Así que no se hagan los rulos. Radio Caracas Televisión es un canal de la oligarquía. ¿Tiene las pruebas, presidente? Y ya no existen. No por ser servidores públicos tenemos que votar por quien él quiera. Hay que denunciarlo en la FEPADE. Buenas noches, Ricardo. No vengas a buscar cámara acá, ¿eh? No es tu momento, es mi momento. Respétalo. A ver, la del texto. Cinco por una, cinco, cinco por dos, diez. ¡No fuiste la puta de Boca! Y hablan mentiras y los denuncian para que el jueves vengan cuatro pelotudos a reclamarnos una plata. Estamos en una época, Ernesto, en la que el ideólogo es un gordito que se llama Cabito. Un tren cargado de pasajeros se estrelló este miércoles en la estación 11 de Buenos Aires tras descarrilarse. Muy argentina de esto, de ir a la punta del tren para bajar primero. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera sido una cosa mucho menor. Mediocres. La realidad argentina justifica los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Ahí estamos. ¿Sí? ¡Aquí, Cosquín! Muy buenas tardes y bienvenidos a este el programa número Argentina. Se solucionó el tema. Andamos mal. Estás sin una musiquita atrás, es como... Estamos como que... Sí. ¿No? Escucharnos mucho, sí, nosotros. Sí, demasiado. ¿Cómo le va? Esa es la humedad. Ya tenemos no que sé, estirar. Hace un monchicle así, chicle, qué sé yo. Tenemos que estirar. Bueno, estiremos. Estiremos. ¿Cómo le va? A mí me va bárbaro. Bárbaro. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bárbaro Barbaration. ¿No? Good Barbaration, diría alguien que conocemos nosotros. Sí. Bien, 466-6559 si te querés comunicar con nosotros. O al 1561-540359. Y ahora vamos a ver si podemos hackearle la cuenta a Elsa Verdenota, porque ajá, ahí no podés escribir y decir las cosas más hermosas. Ahí tenemos, volvió. Tenemos un poco. Resucitó la computadora. Resucitó, qué suerte. La verdad me sentía rara, claro, hablándole a la nada misma. Sí, va, sí, no sí. Sé, va, no, le hablamos a un montón de gente. Sí, pero nosotros necesitamos nosotros como raro, un telón. Sí. Nosotros somos así. Nosotros necesitamos el telón. Bueno. Bien. Dice nuestro compañero productor artístico y operador Miguel Ángel Costa que es una multifunción la sí, computadora más que o menos. Licúa. Bien, que bien. Licúa y dice que está todo bien. Está todo perfecto. Que licúa. No, y lo que, sí. La multichef. Te amasa, te. ¿Y la multichef? ¿Se acuerda? Que era como una bandejita que se enchufaba, ¿se acuerda? Que se ponía así como una S encuadradita era. Mirá, me había olvidado. A los pobres comprábamos Liliana. La que me Liliana. Da un poco de asco es la otra, la mini pimer. Ah, oh, esa que te... Por encima tenés que hacer un gesto bastante... Sí. Bien. Me salpica. Bien. Estuvo ahí escuchando y vino el de Marisa y el de Elsa. Y que nos... En este horario. Igualmente... Hoy, después hoy, ya. Sí. Vamos a volver. Después, igualmente, nuestro programa va a ser remitido, como lo viene siendo hasta ahora, por nuestro amigo Diego Cruz Fadrique en su portal tudial.net. Ahí los miércoles nos van a encontrar siempre. Y la cuestión es que, bueno, por cuestiones... Contractuales. Con Elsa. Con Elsa. Que Elsa es la dueña del programa. Hemos decidido tomar este. Siempre hay cambios. Los cambios son buenos, los cambios hay que aceptarlos. Los cambios tienen ese saborcito, ¿no? Porque uno tiene. O sea, uno se querencia en los lugares. Se querencia. El corazón, Dios. Sí. Pero bueno, la cuestión es que son etapas. Y las etapas se cumplen, se cierran y se abren otras puertas. Por eso, como a modo de homenaje, auto-homenaje que nos hacemos, y recordando aquellas tardes en las cuales estábamos buscando ¿qué tema era el propicio para poner como cortina, como presentación de Mediocres? Y recuerdo que la productora de este programa dijo, ese. Mientras estábamos escuchando un tantos, y yo dije, a ver, porque ya viste cuando uno escucha, sí, ya claro. Todo lo mismo. Y quedó el tema, así es, soy yo, del Cuarteto de Nos, que nos seguirá acompañando tanto aquí en tudial.net o en FM Ciudad 105.9, que nos van a encontrar y ya lo van a saber cuándo. Vamos. Tu pueblo tiene cambios. Tiene cambios para que realmente los delincuentes estén en la calle. Para que realmente los delincuentes estén en la calle. ¿Qué va a pasar con la seguridad? Yo le quiero decir a Enrique algo que seguramente le va a causar asombro. Lo que necesitamos es instrumentos urgentes para meter a los delincuentes adentro y que empiecen a tener miedo las personas honestas. Vamos a producir hechos que hagan que los menores traten de ingresar al delito. ¿Cómo no entiendo? ¿Cómo se dice? El secreto es conseguir que ingresen al mundo del delito miles de adolescentes. ¿Cuál es la respuesta que da el gobierno? Hagamos más cárceles. Acá lo que no tiene que hacer más cárceles. Tiene que tratar que ingresen al mundo del delito cada vez más personas. Tiene que tratar que ingresen al mundo del delito cada vez más personas. Se aplicó la fuerza necesaria para contener a la situación. ¿Balas? ¿Son balas de goma, por ejemplo? Son postas de goma, pero le vuelvo a reprimir. La orden de reprimir no está dada. Yo sí respeto la voluntad de la mayoría, que no es precisamente la droga, los borrachos, la libertad. Estás escuchando. Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Telefe Noticias. La edición de Tele9. Clarín, el gran diario argentino. Radio 10. Buenas noches, bienvenidos a La Cornisa. Periodismo es difundir aquello que alguien quiere que no se sepa. El resto es propaganda. Mediocres. El mundo según los medios. De según cómo se mire, todo depende. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro. Que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Son 466-6559 si te querés comunicar con nosotros, o nos podés hacer a través mandando un mensajito de texto al 1561-540359. Wow, hay problemas técnicos. Nos podemos ir sin un problema técnico también. Que, pero bueno, después saldrá el tema que nos caracterizó. Bien, tenemos ahora la posibilidad de tener al aire nuestro productor artístico, que se ha sumado en este último año a nuestro equipo y que es hace las veces de operador. Y ahora está saliendo el programa con el piloto automático. Así que, Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Marisa. Sí, está saliendo con el piloto automático. Y les aclaro, para los que nos estén escuchando por internet, estamos con problemitas bastante graves. Así que si a veces se corta es porque la misma máquina que estamos pasando al aire transmite por internet, graba, y es lógico que se corta. Así que las mil disculpas a aquellos que nos siguen por internet. Bueno, que son muchos. Bueno, ¿algo más que decir, Miguel? Por ahora nada, me voy al control. Listo. Muchísimas gracias, Miguel. Qué grande, ¿viste? Dámosla porque decí mirá esto. Que ahora viene mi maquillador a hablar. Claro. No, pero les iba a decir, digan eso. Y nosotros, viste, que lo trabamos con la parte técnica, no tener, viste, por eso siempre hay alguien que está un rato pon descosido. O sea, hay alguien que sabe de operación, hay alguien que sabe de locución, hay alguien que sabe de maquillado. Cri, cri, cri, cri. Alguien que sabe, me señalan a mí. Yo no sé nada. Bueno. Sí, ¿cómo que no sabe? Sabe y mucho. ¿Por qué? Porque esta semana han pasado varias cosas. Ay, qué de cosas que pasa. ¿Qué pasó, por ejemplo? A ver. Por ejemplo, el juez Ollarvide desactivó una bomba en el Gran Rex. Eso era lo que le faltaba a Ollarvide, salir del Gran Rex. Y atender a los periodistas como si fueran una vedette. ¿Vio cómo hacía? Se corría. Sí. Ay, ay, no me toques, no me acoses. No me con el micrófono. ¡No me trigues! ¡No me trigues! Decía Isabelita. Pensé que tocaban las plumas. Claro. Dice que, bueno, la cuestión era que el mismo Ollarvide dijo en el momento que era un artefacto explosivo que podía llegar a explotar y que era había riesgo de vida. Sí. ¿Y cuando explotó qué salió? ¿Papel picado? No sé, porque después era un elemento pirotécnico. Más era un efecto. Para mí que era un efecto. ¿Por qué? Porque venía Uribe. Ah, Uribe, sí. Uribe me da uretra, me da aparato. Ah, sí, Uribe me da antibiótico que para la infección urinaria. Eso, para la infección urinaria. Claro. Justo, o sea, sí, que Uribe cada... alguien que sabe de interpretar los gestos de uno. ¿Viste? ¿Y Ollarvide? Ollarvide. No le digas. Ollarvide me suena... A Ollarvide. Sí, a, no sé. No bueno. sé, a gataflorismo. Bueno. La cuestión es que al final era, de última era un petardo, era un tres tiro. Un tres tiro era poderoso. Bueno. Era un chasquibú. Bueno, pero te da miedo ver una cajita ahí. Bueno, la cuestión es no que. No hay ninguna acá abajo de la mesa, por las dudas. No sé. Bueno. La cuestión es que pasó eso. Por un lado dicen una cosa, por otro otra cosa. Sí. Y la cuestión es que uno nunca va a saber qué era lo que pasó. La cuestión es que, la verdad que Uribe hizo su conferencia de prensa. ¿Sabes cuánto estaba Ollarvide qué cosa, ¿no? El juez quería que explote. Pero lo diga la verdad, lo mágico de esta semana. ¿Qué fue? Un pedido de calma. No. Un pedido de. ¿Lo escuchó? Too much. Mauro Viale y el pedido de calma ante todo este tipo de amenazas. Amenaza. Porque justo amenazaron con una escuela que había puesto una bomba en la escuela. Por todos lados. Lenguas vivas. Y Mauro Viale poniendo paños. ¿Cómo está el país? ¿Cómo está el país que Mauro Viale? Que no generen psicosis, ¿no? Que la verdad es que me. Yo dije. Qué semana rara. Esto parece que La humedad. Así que, pero bueno. Esto yo vi. Semana de mayo, yo vi esto. Nada más ni nada menos que. Ustedes se imaginan, Semana de Mayo, Cabildo, Granadero. La fanfarria del Alto Perú. Ay, yo entonces conté una anécdota de los granaderos. Bueno, pero. De Plaza de Mayo. ¿Sí? Los que están en la Casa Rosada. Sí, ¿sabes? Casa Rosada. Sí. Que estaban hablando por teléfono. ¿Eh? No, digo. Bueno, no, pero ¿qué pasó? Y Tinelli tomó la Plaza de Mayo. Claro, y la llenó. Bueno, la apertura la hizo ya hace rato al frente de Cabildo. ¿Cuál Evita y Perón ha llenado la plaza? ¿Cuál Evita y Perón? No jodas. Y hizo su cantando, soñando, llorando. No, pero la apertura del programa ya también la hizo. Sí, también estaba ahí frente de Cabildo. Pero se agarró y ya está. Años atrás, antes se Costa iba. Costa Rica hizo ¿Se acuerdas? ¿Te acuerdas? No, pero ahora no. Estamos los dos con las manos. Sí. Vamos, vos a pasa que Tinelli este año no tiene estrés. Pero le sale barato el programa. Sí. Porque un día me van a encontrar a mí ahí y vamos a. Voy a estar bailando y te de jurado. Me llegas a tirar. No, yo voy a cantar, voy a cantar. Ay, dale, vamos. Vamos a dúo. Bueno. Listo. ¿Qué más? El TD. Oh. El TD une la cátedra. Pipilera, sí, poroto. ¿Cómo se llama? Bergoglio. Estuvo. Hizo el TD. Y cosa que ya no da más. No. Porque Cristina le hace el desprecio de no ir al TDO. Macri tampoco. Macri por problemas familiares. ¿Qué habrá pasado? Bueno, escuché hoy. No sé. La cuestión es que Bergoglio cada vez Macri más solo. Con Cristina. Chucu. Yo sé lo que le digo. ¿Vos decís? Ahí hay una relación de amor y odio, un amor plata. Algo va a pasar. Bueno, pero la cuestión es que viene el problema de que empezó a decir que hay mucha. Lo mismo de siempre. Como si la iglesia se ocupase de algo después también, ¿no? ¿No? Sí, no, mamá, digo, porque una cosa es decir. Y está bueno, ¿no? Está haciendo la gran Carrió. Bueno, Carrió también anda aferrada a la cruz también, ¿no? Seguimos. El TDU. Bueno, Cris, sí. De Bariloche se hizo ir y a la hora. Ahora somos todos angoleños. ¿Viste? Pero aparte está como muy mística. Está. Ayer dijo estaba con, algo... con brillante. Era brillante, era negro brillante. Lo que dijo, sí. No somos eternos. Los ¿viste? Que se aferren a la eternidad, a que somos eternos, van mal. ¿Te das yo cuenta? Fuera al aire voy a decirle algo. Sí, sí. Bueno, usted dice que estamos deprimidos. Usted dice que está deprimida y que se va. Se nos va, Cris. No ¿querés quiero. Decir eso? ¡Decilo! No. Bueno, Cristina... Me niego. Cristina estaba ahí, que hablaba, y vio que lo hizo dentro de un teatro, había sido. ¿Por qué será? Pues dice que el médico no la dejó, ¿no? Porque estaba medio engripadita. Bueno. Entonces, abajo te dice, no quiero creer que no que haya gente afuera que no la quería a Cristina, ¡no! Bueno, si pero, estaban las señoras que cantaron el himno... Era bochorno. Pero qué sé yo, yo no sé. ¿Qué eran esas dos señoras que cantaban el himno? Pero era lindo, bueno, digamos que era lindo. Canción, el himno para todos, es. Cantarlo bien, cantarlo mal. Yo, bueno, pero más allá de eso. Yo le voy a contar algo, ¿sabes que cuando mis hijos tenían 3 años y 1 año, yo para las fiestas patrias, ¿qué hacía? Vos le ponías la carapela. No, los hacía parar y cantar el himno delante de la tele. Pobre. En serio, cantaban el himno. Pablo se emocionaba. Lloraba. Ya ni bola. Bueno, la cuestión es que ahora había sido que en el 1810 era la mitad de la Argentina era angoleña. Y... Menos mal que vino Cristina y nos dijo que éramos todos negros. Ya está, acá. Ahora, bueno, se va a venir de... Ahora se viene. Escuchó eso los angoleses y vamos para Argentina. Obvio. Eso es nuestra casi. Y sí, porque los angoleños ahora tienen que remar. No, pero aclaro algo, ¿no? Algo que se sabe mucho. Eso sí hay que reconocerlo, que dijo que fueron que fue el primer país que abolió la esclavitud. Está bien, lo dejó ahí tirado, pero más allá de eso. Y después después los agarró, los tomó como argentinos y los mandó a la guerra y los mataron a todos. No, pero más allá de eso, le dieron tierra, sí, cuando se fueron al norte y en el sur quedaron. Con toda la peste amarilla, pero murieron, bueno, no importa, sí, todo se recicla. En la Argentina somos así. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué se festejó? Eso. El 202 aniversario, ¿cómo sería esto? Segundo centenario, no, qué sé yo. Bueno, es 202. Es matemático. Bueno, pero bueno, segundo 202 años de la 202 grados. Sí, aniversario de la patria. ¿O qué cosa? O los mueve en el, ¿qué? O los 9 años del kirchnerismo. Porque en un momento había un momento que yo me confundí y digo, es un acto político, es un acto central, es un acto, ¿qué es? Es un acto. Es un acto. Esto. Ella estaba feliz. Ella estaba contenta. ¿Y él? Y él se arregló también. Lo nombró, sí. Ah, y no, se quebró no como siempre. Empieza a ser así. Sí. Bueno, Ya pasó. 26, ya está. Listo. Ahora. Habló. No, ¿sabes lo que habló? ¿Qué? También del tema de los dólares. Y dijo, ¿ayer? Yo me acuerdo. No lo escuché. Claro, no, por eso. Hablando de tantas cosas, hablando del 25 de mayo, habló de la compra de dólares. Y, ¿se acuerda? Dice, cuando hace 10 años atrás, porque todo se repite, dice, ¿no? Todo se repite. O sea, que va a venir Duhalde y también la va a sacar a ella. No, bueno, no importa. Pero la cuestión es que. Dice, todo se repite, todo en la Argentina es cíclico, todo se repite. Dice, ¿se acuerda cuando hace 10 años atrás todos hablaban de que hay que comprar dólares? Que yo, y dice, tengo un amigo, que no voy a dar el nombre, que se compró dólares a 4.80. ¿A dónde se habrán metido los dólares? Dijo. Así dijo. Discurso oficial. Sí. Pero más allá de eso, ahora para comprar dólares hay que hacer un curso. Claro, tienes que hacer todo. Obvio que es todo. Pero lo peor de todo es que no hay cátedra para que la dicte. ¿Cómo comprar dólares? No, pero eso por internet. Por internet. Por internet. Sí, sí. Va, tucu, y te dice, pues. Claro, hay que ser. Ojo, a caballo está dando vueltas, ¿eh? Ay, Dios. Ojo con eso. Viste, todo vuelve. Pero más allá de eso, ahora parece que nadie puede comprar dólares, no. Salvo un porcentaje de tu sueldo. Y más allá de eso, ahora la gente que tiene que irse al exterior tiene que hacer una declaración jurada. ¿Por qué me voy? ¿A dónde me voy? ¿Qué hago allá? Bueno, todo. Estamos todo. Como en Cuba, diría él. Claro, y te dan el vuelto en patacones. En patacones. ¿Qué más? Sí. Y Duhalde dijo que depositó dólares, recibirá dólares, dijo. Bueno. Acá me recuerda. Bueno. Sí, qué sé yo, no sé. Bien, ¿qué más? Moreno dice basta. Sí, pero no Guillermo, sino el Partido Moreno. ¿Qué pasó con el Partido Vio que ahora Moreno? Está todo etiquetado, ¿no? Con basta Moreno, Moreno dice basta con banderitas argentinas. Ah. En todas los, en todos los locales, sí, en todos los locales. Vi. Y ¿por qué? Por el tema de la inseguridad. Bueno, tendríamos que poner por todos lados. Están por todos lados. Son ayer hablaba la gente de Gleu. Gleu. ¿De Gleu? Pueblo sí. Así, de sí, habitante. Sí, sí, sí. ¿Y? Bueno, está, que dice que es Gleu, están todos, que no pueden ni caminar. Oh, porque donde caminás, pácate. Pero qué mal. Bien. ¿Qué más? Así que, Moreno. Oh, ni te cuento. Bueno, ojalá que se haga algo, realmente. Bueno, el blooper de Clarín miente, el blooper de Clarín miente. Porque Clarín sacó uno de sus titulares diciendo que los fármacos se escaseaban y que había problemas con los diabéticos, que no conseguían las drogas, que pito, que flauta. Y el mismo Chiche Hemblum, que está dentro de lo que es el grupo Clarín, en Radio Mitre, mandó un notero, ¿no? Y dice, no, Chiche, ¿sabe lo que pasa? Que aparte también no hay algodón, no hay esto, no hay aquello. No, en la farmacia era vacía. Entonces Chiche agarró y mandó a uno de su equipo de ahí a la farmacia de la esquina. Y dice, no, todo mentira, tenemos. ¡No! ¡Qué bien! Ay, bueno, Dios. Creo que Clarín también tuvo ahora... tiene sí. Problema con Vila. Vila, vio el de... Manzano, sí, el año pasado. Desde el año pasado, sí. No, sí, no, sí, con sí. La última, el último reportaje que le hizo esta semana la Nata al dueño de América. Sí. ¿Qué pasó? Dijo que no cumplían con... Que no estaban cumpliendo con todo de esta cosa que está ahora con el tema del medio de medios. Uh-huh. Y en realidad, bueno, salió a desmentir Vila y dijo que no. Que sí, escuchen sí. El audio que uh-huh. Él nunca dijo sí, eso. Sí, claro, es raro, ¿no? Porque te hace una entrevista... Bueno, pero ¿sabe por qué hace esta entrevista? Porque ahora la Suprema Corte de Justicia dijo que Clarín se tiene que desinvertir. A partir de diciembre... No, el plazo ya es el 7 de diciembre, ya 7 está. 7 de diciembre, sí. Así sí. Que, chicos, si tienen unos mangos, porque no vas a comprar en dólares. Compren Ubi. Claro, vamos a comprar, no sé, yo quiero comprar... ¿Qué te podrías comprar? Yo compraría Ubi. No, yo, bueno, está bien. No, yo me compraría Mitre, Radio Mitre. Radio Mitre, debe un olor a humedad. Bueno, qué sé yo, pero le damos vida. ¿Le damos vida? ¿Qué? Claro. Sí, sería FM. Vida. Bien, ¿qué más? Bueno, ¿qué más? Lo que pasó es que combinaron algunos y ¿por qué? Sí, no, que sigue la pelea entre Coso. ¿Entre quién? Entre Mariotto y Scioli. Claro, estos se van a terminar trenzando. Esto van a terminar de novio. Va a terminar mal. Va a terminar mal. Sí. Va a haber un golpe de Estado. No, porque la cuestión es que hay una guerra interna, ¿no? Con el tema del Senado, que si vos sos sciolista, que si sos mariotista, que si sos mariotista sos de la Cámpora, que si sos de la Cámpora respondés a Cristina, si sos de Scioli respondés. Porque bueno, la cuestión es que este año, esta semana se reunió el PJ provincial. Y le aceptaron la renuncia a Moyano. Moyano que había renunciado el año pasado. Pero vio cómo son los tiempos. Ya, cómo son los tiempos. Bueno, ahora están a los golpes, escucha. Ahí está, Mariotto. Scioli le está pegando con la de palo. Scioli va con ventaja. Sí, no. Pero bueno, la cuestión es que sigue la pelea. A todo esto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires está pensando muy seriamente, y esto atenti que es serio, de desdoblar los sueldos de los agentes de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Pagar en dos veces los sueldos. ¿Cómo? Así es. ¿Y cómo va a pagar? ¿Qué? ¿Que los va a poner quincenal? ¿Quincenal? Bueno, si los pone quincenal, está bien. Ahora, si le baja la mitad del sueldo, estamos en el horno. Ahora digo yo, ¿por qué en vez de joder al Cana que hace o al maestro, que puede, o al municipal, o al maestro, pero o al... ahora, estamos hablando del tema de seguridad. Digo, ¿por qué no instruirlos, pagarles mejor? Bueno, ahora el otro día vio que decían que había que desarmar a los policías cuando estaban de Franco y sin embargo en Villegas, si no era por Marisa. No, el partido de General Villegas, si no era por el policía que estaba ahí de Franco en el colectivo, los delincuentes hacían cualquier cosa en el colectivo. La verdad, qué cosa rara, que no sé, todo esto pasa todo. Que, bueno, la cuestión es que también, hablando de gente que golpea y recibe. De gente golpeada. Golpearon. A un camarógrafo de 678. Sí, y ADEPA, que 678 sí. Está muy en contra de ADEPA, que es la Asociación de Periodistas de. Qué feo eso, ¿eh? De la Argentina. La cuestión está es que. Mal. Fue así.

información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbre y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo. Que lo podemos derrotar en pocos años. Estás escuchando. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres la Hora, Mari. Sí. Ay, espere que se me pasa. Ahí le voy a decir. Las 15:32, 33. Pero bien. Me borró. Se le borró. Hora. Se le borró. ¡Ah! Entre tantas cosas que se van acá. 15:35. Bien. Les tenemos como cortina ahí a Bicis. Porque esta semana se nos van a ir todos. La semana pasada fue Donna Summer. No. Esta semana fue el señor Robin Gibbs. Gibbs. Sí, de Vicious. Y ahí vamos a entonces a escucharlo y vamos a dejarlo como un compiladito de. Pobre, pero bueno, ya. Y ya son mayores. Y con una vida. Sí, una... ¿Quién sabe qué estaba haciendo? Buenas tardes. Ay, esa es la esa. No va a decir cosas. Y bueno, ya son no drogones. Son todos. Ay, Elsa, yo empiezo. La vida, vos haces excesos en juventud. Que después, fíjate la piel que tengo. Sí, yo tengo una piel. Sí, la miro. Yo tengo una piel tan tersa. Porque tuve una vida éticamente. Y moral como la gente. ¿Ah? No como estos. Fíjate el de los Rolling Stones. Parece que tuviera 92 años. Y desde los 25 está así. Ay, ¿cuál? ¿El, el guitarrista? El de la batería. Todos. El de la batería. El de la batería que no. El de la batería. Bueno, esa fue. Voy a preparar mi columna. Ay, que antes que nada. Sí. Traje los contratos para firmar, ¿eh? ¡Wow! Ay, los contratos para firmar. Uy, ella de la noche. ¿Qué nos va a querer pagar? ¿Con quién nos va a querer con pagar? Patacones, bien. Con patacones. Bueno, Venezuela. Venezuela. El gobierno rechazó un informe de los Estados Unidos por el tema del DDHH. HH, derechos humanos. Derechos humanos. Claro, aquí nomás, justo Venezuela. No tienen razón los Estados Unidos. Acá pasa tal cosa. Entonces lo rechazó. Duro claro. Informe. Pero ya viste que Chávez ya no sale. Manda un. Apareció el otro día, estaba divino. Sí, pero parece confundida. Claro. ¿Será Chávez o será un doble? Y se fue a Cuba, uno nunca sabe. ¿Viste que en Cuba, hacen clones? Fidel Castro. Para mí, siempre está vivo Fidel Castro. ¿Sabes lo que hacen? Le trasplantan, consiguen a una persona más o menos parecida. Y en Cuba, que hacen de todo, le trasplantan para el cerebro. Sí, para mí es que sí. Era la cabeza de Chávez. Era la cabeza. Cuerpo de. Tal cual. ¿De quién? No sé. Del Vichys. Pero debe ser. Porque bajó divino. En Cuba bajó del avión divino. Hay que fijarse la cicatriz. Si tiene cicatriz en el cuello. Pero no porque se ponen los equipos de gimnasia con el cuello alto. Ah, ¿ves? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Te descubrimos, bueno. Chávez. Colombia. Colombia. Reconoció que no hay un programa de apoyo. Que hay un programa de apoyo mutuo con Venezuela. Ahora somos amigos. Néstor. Fue Néstor que se acuerda que hace antes de morirse dijo para que no se pelee, chicos. Somos todos hermanos. Hermanito querido. Ay, no, ese no está, güey. No, bueno, pero no lo nombre, no lo nombre. Pero bueno, la cuestión es que, bueno, parece que... No, no. Pues está bien, que no se peleen. Son países vecinos. Claro. Estados Unidos. Estados Unidos. Una mujer pudo mover con el pensamiento un brazo robótico. Dice que no, Scioli fue. Si yo me mando... Dice que Scioli fue también a averiguar. Por la... Pero Scioli, ¿sabes qué pasa? Tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si el brazo robótico se mueve con el pensamiento, tiene que tener cuidado al lado de quién está. Pues te imaginas, por ejemplo, que está al lado de Moyano, el brazo. Le pego una trompa. Le pego la piña. Si pero no, al lado de Cristina le toca el culo. De Mariotto, por Mariotto. Ejemplo. Ocho. Está todo el día. Le clava un cuchillo. Si sí, está o lado, lo hace, si está haciendo... Imagínate, si está ¿qué lado, hace Mariotto? Si está lo de la Rabolini. ¿Qué hace? La goga. La Rabolini. La peina. La peina. Y si le pegan una piña. Por eso, yo, la verdad, que con brazo robótico. No. O sea, porque es como un brazo biónico. Y se maneje con mí. ¡Ay, está de loco! ¡Scioli! El brazo loco de Scioli. Ahí está repartiendo piña, Scioli. Claro, por eso te digo. Porque el brazo. Que yo, si está chipeado, mira, yo chipeado. Ya estoy. Sí. Anoche vi una película de robot, por eso le digo. Dice que va a dedicarse al box. Y bueno, como la película que vi anoche. ¿Cómo se llama? Guerra de Metales. ¿Cómo se llama? Ay, no sé. No sé, pero está muy buena la que vi, ¿eh? Bueno, algo se lo voy a pasar muy, así la ve. Muy triste, que conmueve a la comunidad religiosa católica argentina y de todo el mundo. ¿Qué pasó con el Papa? ¿Qué pasó? Decímelo escándalo. Así. Escándalo. Decímelo así. En el círculo íntimo del Papa. ¿En el círculo de íntimo del Papa, el círculo cuál? Íntimo, es lo más los que llegan al Papa, porque yo tengo no mi círculo íntimo que es mío. Claro, pero... Hay que ver cómo es el círculo íntimo del Papa. Claro, el circulito... Si es el círculo chiquito, o el circulito. Claro, no sé. ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo? ¿Sabe quién cayó preso? No. Siempre la culpa de quién es en las películas de misterio. El mayordomo. ¿Qué? Lo encontraron a mayordomo que tenía documentos confidenciales. No. ¿Y qué se va a saber ahora? Claro, lo que sucedió es que se dejó entrever, alguien estuvo dando información de esos documentos confidenciales al periodismo italiano. Ah. Y se filtró que había sido el mayordomo del Papa. ¿Te das cuenta que no puedes confiar en nadie? Y bueno, y acá, ¿cómo es? Acá te avisan de las bombas, el cortapoleto. Claro. El que anda con la linterna, el acomodador. Con la linterna, el acomodador. Y bueno, ya es el mayordomo. El mayordomo. Y bueno, ya sí. Viste que el mayordomo siempre tiene la culpa, ¿eh? Será usted. Agarra y dijo, en la mesa está servida, le dijo el la papá. La mesa está servida. Y bueno, lo que dicen que algunas de las cosas que tenían esos documentos eran sobre muchos curas que andan en tema de abuso sexual. No, ay, pero ¿cómo vas a documentar eso? Y viejo, pero ay, dice... hoy me comí un pebete, firma pío. ¿Qué? No, no. Pío, pa. No sé, yo creo que en todos lados. ¿Qué documento? Ahora que agarras una filmadora, una... Está la investigación sobre un cura... tienen que investigarlo a todos. Mexicano. Yo te digo, ahí los ponen a todos. Le dicen, muchachos, levántense la sotana con una linterna. ¿Vos decís? Se pierde la luz. ¿Qué más tenemos? Y hablando de círculos íntimos, sí. ¿Sabes que yo estuve mirando? Porque es que nosotros nos quejamos, que está todo caro. Que está caro el seguro, que esto, que lo otro. Yo que está caro el seguro del auto, el seguro de esto, el seguro del otro. Sí. Estoy chusmeando los seguros más caros. A ver. Por ejemplo, de partes del cuerpo. El traste de Jennifer López. ¿Lo ubica Jennifer López? Sí, estaba por acá por Argentina. Bueno, ¿sabes cuánto vale el culo? El totó. Bruto totó que tiene. Uh-huh. Está asegurado en 6 millones de dólares. O sea que Marc Anthony, cuando le mordía el totó, estaba mordiendo 6 palos. Estaba comiéndose unos dineritos. Claro. ¿Qué me decís? Las piernas de Rihanna, por ejemplo. ¿Quién es Rihanna? Rihanna es una morocha divina que canta divino, que es hermosa. La que cantaba Umbrella. ¿Umbrella? No conozco. Desconozco. La canción del paraguas. Bondi, está bien. ¿Cuánto la cantante tiene de Umbrella, que canta re lindo. No me importa. ¿Cuánto? $1,000,000 cada pierna. Tiene gambas. Es la que dicen que es como la sustituta, la que viene después de Tina Turner, por las Tina Turner, que el otro día estuve subiendo un coso, 72 años está divina, y sigue con las mismas piernotas esa divina que tiene. Pero no, bueno, y bueno, por ejemplo, algo que yo no sabía, los ojos de Liz Taylor estaban valuados en $1.5 million. ¿Y los míos cuánto están? A vos ni 50 guitas, claro. Y te digo los míos, sí, olvidate, vos. No. Y los de... No la nombré. Y hablando de ojos, los míos son como los de la señora. ¿De qué? Mírame, los tengo medio violeta. Como los de Liz Taylor. No, esa risa. Son los ojos de Amelia Bence. Como los de Amelita Bence. ¿Sí? Yo lo voy a asegurar. A ver, voy a ir acá. Pero a busto sobra. Esto capaz que ¿a dónde? A busto sobra. Bueno, ahora yo. Y bueno, dejamos de lado los seguros. ¿Sabe que a Shakira le hicieron una propuesta? Una prueba de Playboy. ¿Indecente? No, Playboy. Bueno, indecente. Le ofreció hacer, obviamente, la revista Playboy y hacer el desnudo. ¿Sabe cuánto le ofrecieron pagar? ¿Cuánto? Pero si, encima no tiene nada. Bueno, pero ese es el no tema. No sabe si va o viene. Bueno, pero ahí está, ella nunca mostró tanto. ¿Cuánto? $50 millones. ¿Vos te desnudás por...? Ella lo está pensando, ¿no? Yo por una, por 500 por, pesos. No, 500 no, che, pará. Te tenés que poner todo en pesos. ¿Hoy? Por 10 pesos. Dice, por 50. Ella lo está evaluando todavía. Porque es un sábado por la noche. Sábado por la noche puede ser cualquier cosa. Sí, así que vamos con sábado de fiebre por la noche. ¿Fiebre? Fever. Hartos. Harto ya de estar harto, ya me cansé. Estamos hartos. ¿Qué más da? Seguimos en Mediocres. Y esta semana hubo un tema que, si bien llegó tarde, llegó, pero la cuestión es que estuvo dando vueltas por muchos medios, y muchos medios se acuerdan y se olvidan, así uno alternadamente, de lo que hablaron hace 3 meses atrás. ¿Por qué? Porque le sacaron la concesión a TVA, a la familia Siriliano, y no tan solo de la línea Sarmiento, sino también de la línea Mitre. Y nuestro productor estrella ha hecho el siguiente informe. A raíz de la falta de mantenimiento de los trenes, el gobierno nacional rescindió el contrato que le permitía a la empresa Trenes de Buenos Aires explotar el servicio de ferrocarriles de las líneas Mitre y Sarmiento y otorgó la concesión a las firmas Metrovías y Ferrovías. El mal estado de las formaciones fue comprobado en una auditoría que llevaron adelante la CIGEN, la Comisión de Regulación del Transporte y la UNIREN, tras la intervención de la compañía y coincidió con las denuncias que venían realizando los gremios. Síntesis en el decreto 793 del día de la fecha de la rescisión del contrato de concesión de las líneas General Mitre y Sarmiento suscripto con la empresa Trenes de Buenos Aires, Sociedad Anónima. Señora locutora, acaba de leer el decreto nacional 793 del 2012, en donde, como bien decía ella, se produce la rescisión del contrato de concesión que la empresa TVA tenía firmada con el Estado Nacional en un contrato. Un dato, la empresa estaba intervenida. Entonces ahora, dentro de la empresa, hubo un relevamiento de papeles. Empezaron a ver los papeles y encontraron el fundamento. El fundamento, encontraron cómo justificar esta decisión política. Que la tenían que haber tomado hace 3 meses, no ahora. O antes de hace 3 meses, es decir, hace años, cuando TVA funcionaba mal. Obviamente, la medida que tendría que ser una medida que se tendría que haber tomado inmediatamente después del accidente. Nadie explicó por qué la misma empresa sigue manejando el mismo tren. No hubo ninguna medida concreta desde entonces y nadie explica por qué. ¿Por qué? Porque analizan que no son culpables de nada. No hablan del tema como si fuera un tema maldito. El número 11 es un número prohibido. Se cuenta hasta 10 y después desde el 12. Cada 15 días renuevan una intervención. Esa es la mirada estratégica que hay sobre un tren en el cual murieron 51 trabajadores. La idea de que cada 15 días renovamos el tipo que mandamos y las cosas siguen exactamente igual. Se produce la rescisión del contrato de concesión que la empresa TVA tenía firmada con el Estado Nacional en un contrato. Tenemos trabajadores del ferrocarril que conocen lo que está, los cuales la presidenta debería escuchar. Vos trabajás en el Sarmiento. Yo trabajo en los talleres. Sí, en los talleres. Así que conocés cómo salen, cómo están los coches. Mi nombre, perdón, digamos, sí. No haberme presentado. Mi nombre es Paul Kelle, integrante de la lista violeta y dentro de la lista violeta del MST. Y sí, estuve ahí en el momento de la tragedia. Estuve ahí. La presidenta parece que no te vio ahí cuando estabas, ¿sí? Pero no, no importa, ¿sí? No, ni a mí ni a ninguno de los compañeros que estuvimos ahí, compañeros ferroviarios, que yo me siento muy orgulloso, hoy en nuestro día, digamos, el ferroviario, muy orgulloso de mis compañeros, porque codo a codo con el SAMI, con los bomberos, ahí está, jugaron el rol. Viendo, ¿sí? A mí me tocó, lamentablemente, tener que socorrer a mi compañero, el motor, claro, el motor. Antonio Córdoba. Ahí está, sí. A quien quisieron acusar de estar alcoholizado, una cosa. Y eso, esa es la indignación. Sigamos con los Twitter. Mirá qué bien se puede convertir una herramienta que generalmente a veces no sirve en una cosa de utilidad para la información. Pero ahí tiene que ser la información muy precisa, porque bueno, nosotros estamos poniendo la pantalla y el tuiteo pone su credibilidad, porque yo no sé lo que está pasando. La gente está informando, dice el Pololo, que escribe acá, que el que manejaba el tren estaba exaltado. Cuidado. Estaba exaltado quien manejaba el tren, dice uno de los pasajeros. No se sabe si venía alcoholizado, dice esta misma persona. Bueno, esperemos. Sigamos con los Twitter. Mirá qué bien se puede convertir una herramienta que generalmente a veces no sirve en una cosa de utilidad para la información. No se sabe si venía alcoholizado, dice esta misma persona. Bueno, esperemos. Buen día, me tomo para el 72. Buen día, te copio. Preguntita, acá Morón me está anunciando rápido, soy el 72, ¿puede ser? Ahí está, rectifico. Ahí está, rectifica, 72, se confundió con el de atrás. Ahí está, rectifica. Por favor, agarre y que me rectifique. ¿Cómo no? Ahí está, rectifica. Emergencia, no, che. Control. Atento, 72. Atento, control para cámara, tuve un accionamiento ahí, no puedo reponer, plataforma 1 y 2 de 11. No pongas nada, atento Oscar, estás en 11, Oscar Cardinelli, 11. Atento cámara, no repongas nada. No repongas corriente. Atento cámara, Ramos, mandá al inspector urgente 11, cámara, inspector urgente 11. Vean, no te repongo, ahí te mando al inspector. Urgente, urgente, urgente, por favor. Control, mandame la ambulancia y los bomberos urgentes a la plataforma 1-2. Andrés, tuviste oportunidad de escuchar toda la conversación en la declaración judicial. El conductor dijo que había indicado que los frenos no funcionaban. ¿Llegaste a escuchar eso en lo que tenemos aquí? Eso en la cinta, obviamente, aquí pusimos los 2-3 minutos más importantes, son unos 15 minutos. En ningún momento te lo puedo asegurar de lo que está aportado a la justicia. Eso se desprende de las comunicaciones radiales. Clarín del sábado, en su tapa, el maquinista declaró que fallaron los frenos. Diario Perfil, también del día sábado, avisé que no tenía frenos. El motorman dijo que le ordenaron continuar el viaje. La Nación, título a toda página, la orden al maquinista. Seguí, seguí. Les vuelvo a repetir, no hay ninguna conversación entre el motorman y la torre de control o el control donde se haga mención al problema en los frenos. Diario Miradas al Sur, defendido por una abogada de Ciro James. Graciela Valeria Corbacho está a cargo de la asesoría legal de Marcos Antonio Córdoba, el maquinista que impactó con la formación 3772 en la terminal de 11. Además de haber intervenido en los tres últimos accidentes ferroviarios, Corbacho fue defensora del espía Ciro James, en lo que se conoció como presunta asociación ilícita montada desde la estructura del gobierno de la ciudad, que grababa conversaciones telefónicas amparada en la estructura de la Policía Metropolitana. Además, la asesora legal tiene un amplio currículum defendiendo represores. Patrocinó la prisión domiciliaria para el genocida Luis Abelardo Patti e intervino en su carácter de defensora de los imputados por crímenes de lesa humanidad Samuel Miara, Eufemio Jorge Uvalles y Roberto Antonio Rosa. No hay un señor que me tienda una mano, ni un tribunal que me brinde justicia. No hay un señor que me tienda una mano, un tribunal que me brinde justicia. Delito como el que yo he cometido lo ha podido cometer cualquier otro. Delito como el que yo he cometido lo ha podido cometer cualquier otro. Esta mañana escuchábamos a Roque Sirigliano de la empresa TVA decir que el servicio es aceptable. Si tuviera que definir el servicio que presta la empresa que su familia explota comercialmente, ¿cómo sería? ¿Bueno, regular o malo? Ese servicio aceptable. Las condiciones son pésimas, pero lo que no es pésimo es el negocio. Y yo creo que claro, si uno dice, ¿y por qué pasan estas cosas? ¿Y por qué hay negocio de por medio? El año pasado, la empresa, toda la empresa TVA, recibió subsidios para todas las líneas de transporte que controla por 55 millones de mangos mensuales. Subsidios que el Estado le pagó, que todos los argentinos le pagamos. Uno de los proyectos más discutidos y postergados en el último siglo es el llamado soterramiento del ramal que une 11 con Moreno. Esta obra permitirá eliminar las interferencias en el servicio, eliminar las barreras, mejorar la seguridad, mejorar el tránsito vehicular y ayudará a que se revaloricen las propiedades adyacentes. El 24 de mayo de 2006 pareció definitivamente tomar impulso. Por entonces, el mismísimo Néstor Kirchner presidió el acto para licitación de las obras. Seguidamente se llevará a cabo la apertura simbólica del primero de los sobres recibidos en República. Pero pasaron dos años hasta que Cristina las adjudicara el 23 de enero de 2008. Los trabajos consisten en la construcción de un túnel de aproximadamente 32 kilómetros de longitud y 11 metros de diámetro, por el cual circularán formaciones ferroviarias de doble piso. Y ahora, esta obra de soterramiento del Sarmiento, que también creo es una obra que podemos calificar, sin temor a equivocarnos, como una obra del Bicentenario. 11 meses después, el 23 de diciembre de 2008, la obra fue anunciada otra vez. Pero aquí estamos, dando testimonio de que cuando uno pone empeño, podemos abordar una obra de estas características. Una recorrida desde la estación Caballito hasta Liniers, pone en evidencia que a 14 meses de que finalice el plazo para terminar las obras de la primera etapa, no se hicieron hasta el momento los 9 kilómetros de túnel de 11 metros de diámetro que se había prometido. No se hicieron todavía las estaciones subterráneas en Caballito, Flores, Floresta y Villaluro. En consecuencia, los pasos a nivel que iban a quedar liberados al tránsito aún siguen siendo tan peligrosos como obsoletos. Le contaba al empresario que es concesionario de la línea Sarmiento y que además es el fabricante de la totalidad de estos trenes, que a mí cuando yo era muy joven, pese a que mi papá era colectivero y tenía empresa de colectivos, a mí me gustaba mucho más viajar en tren, lo lamento por los colectivos. ¿Cómo sabes fingir? Si te va cómodo. La medida que tendría que ser una medida que se tendría que haber tomado inmediatamente después del accidente y al comprobarse las serias irregularidades que existieron y existen en TVA, es un paso, pero no es una solución. Las dos líneas van a pasar a ser administradas por una unidad de gestión en la que van a intervenir. Ya leí unidad de gestión y digo, esto va a estar peor, ¿no? Gobierno, Metrovías y Ferrovías. Esto va a estar peor, ¿no? Por otra parte, un tuit de Néstor Pitrola. Los Sirigliano compraron 1.700 colectivos con los subsidios. Luego reciben más subsidios por cada colectivo. Es un negociado, dice. Pitrola y agrega, Sirigliano, Roggio, Romero, Macri, Pedraza, el kirchnerismo siguió el negocio de los 90. Paulo Menguiri Rey, padre de Lucas. Jorge Lorán Santiago, ¿cómo estás? Conmovido por desde lo personal, te digo, ¿no? Hoy realmente es un día que para nosotros va a ser muy, muy conmovedor y estamos todos como sintiendo que parte de nuestra lucha que encaramos el 22 de febrero... Está sirviendo para algo, digamos, está claro. Está sirviendo para algo. Se acabó, se terminó de un gran amor, el fin llegó. Yo desafío a cualquier economista, a cualquiera que comparemos esta calidad de servicio con lo que pasa en otros países limítrofes. No estoy hablando de otros hemisferios, estoy hablando de lo que pasa aquí, en la América del Sur. Y vamos a ver que desde aquel transporte destruido a esto que tenemos hoy, hemos dado un salto cualitativo muy importante. Ese servicio aceptable. Y que por eso es que nosotros decimos que el ministro Devido tiene una gran responsabilidad en lo que pasa en el sistema de transporte. Primero porque es el responsable legal. Y después porque es el jefe de la administración que ha dejado hacer y ha dejado pasar a todos los concesionarios. Y el ejemplo de TVA es válido para lo que ocurre en el subterráneo. ¿No cree que se actuó demasiado tarde? ¿Usted no admite alguna responsabilidad por parte del gobierno en esto? Los temas en relación a los tiempos se han tomado en función de los distintos hechos e informes que se fueron produciendo y entendemos que el momento adecuado es este, si no lo hubiéramos tomado en otra oportunidad. A mí no me corresponde hacer una opinión, la opinión la tienen que hacer los propios organismos y evidentemente ustedes que son los periodistas, para eso generan opinión pública. Y tu cuerpo, nena, me va a enfermar. Y por dentro va la procesión que echa humo en mi corazón. Y por fuera te miro a los ojos y canto esta canción. La irirara, irarara. La irirara, irarara. La irirara, irarara. La irirara, irarara. De Moreno a Morón, de Villaluro a Liniers, aparecí en Castelar, por torrarme en el tren, sin boleto y sin ilusión, se me aspira otro amor. La irirara, irarara. La irirara, irarara. La irirara, irarara. La irirara, irarara. De Moreno a Morón, de Villaluro a Liniers, aparecí en por torrarme del tren, sin boleto y sin ilusión, se me aspira otro amor. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Para Luis Fernández! Hellblue. ¿El 24 qué? El 24 de marzo es miércoles. ¿El 24 por qué es miércoles? ¿El día de qué? ¿En qué es el 24 de marzo? El golpe. El día de la memoria. Ah, 24 de marzo, recordando 70. Ahí es miércoles, ¿no? ¿El día de qué? ¿En qué es el 24 de marzo? Estás escuchando... Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Desean abstraerse de la realidad, vivir en una eterna fantasía, experimentar las ilusiones jamás pensadas. Pasen, pasen a este, el Gran Circo. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. ¿Qué más? Lleno de ilusión. Color. De color. ¡Ay, vino, vino! Les puse ¿cómo? ¿Mi qué? Me preocupé en hacerle una nueva cortina, una nueva presentación. Ustedes no se molestan en aprender. ¿Qué hicimos? Siempre con no que encaramos bien. Claro, pues venimos bien. Así que, pero bueno. Fue tapa y no tapa de todos los medios de comunicación porque esto fue lo que pasó con él. Ustedes vieron que la semana pasada el cómico y actor Antonio Gasalla denunció la posibilidad de que lo secuestraran. Bueno, doctor, ¿cómo está? Bien. No, se corrió la información de que Gasalla estaría por ser secuestrado, ¿había planes? No, fue lo que se intenta investigar es un llamado telefónico y la supuesta intervención telefónica irregular a las líneas de Gasalla, en el cual supuestamente había corrido un riesgo de secuestro. ¿Fue un problema de seguridad o de salud? Muy bien, muy bien. Antonio, ¿cómo estás? ¿Me estás acompañando? Cuidado, cuidado. Pará, ¿eh? Antonio, pará. Muy bien, muy bien. ¿Quién pudo haber tramado todo lo bueno? Muy bien, muchas gracias. Una moria cazada, Antonio. Eso pasaba, obviamente que no habló. Digo, a ver, yo, viste, quiero tener buena onda, tener buena vibra. Loco, qué energía, qué buena onda que tenés. Le digo el corazón. ¿Cómo se enteró el gobierno? A través de un gran centro de inteligencia que hay en este país, posiblemente el mejor de todo el país, que no es la CIDE, que no es de la Gendarmería, del Ejército, ni de otros ministerios. Es una peluquería. Dígame, ¿van a tardar mucho estos muchachos peluqueros? Ay, recién me avisaron. Que tenga paciencia, que en 10 minutos están acá. Bueno, gracias, Ana. Bueno, con permiso. Porque Gasalla y la ministra Garré van a la misma peluquería de Miguelito Romano. Perdóname, Gasalla, pues no, a ver, yo voy a hacer la compra. Gasalla es un tipo que puede ir a comprar, si quiere, un kilo pan. Antonio va a tomar café a la esquina y camina por Uriburu y Arenales tranquilamente todos los días. Va de mi estudio caminando a su casa. Bueno, ya no, hoy tiene una custodia de gendarmería, o sea, ha perdido su libertad de movimiento. Habla con sus vecinos, en la puerta ahora, de su hoy casa. ¿Hoy tiene una custodia de gendarmería? Sí, hoy no, no es una, ¿no es un collar de melones tener una custodia de gendarmería encima? Y sí. El ministra fue público y se ha tomado conocimiento de un supuesto intento de secuestro de uno de los principales actores que está trabajando aquí en Buenos Aires, don Antonio Gasalla. Se ha dispuesto una custodia personal. ¿Qué detalles se pueden conocer en torno a este caso? Bueno, creo que el abogado, el doctor Pierre, el señor Gasalla, ha explicado en qué consistió la gestión. Se ofreció una custodia, los efectos de llevarle una tranquilidad y, bueno, hacer imposible cualquier hecho delictivo sobre su persona. Le estás dando una cámara. Hablaste con la ministra de Seguridad, que es nuestra ministra. Sí. Digamos, la custodia que te ponen es la policía que no está en otro lugar. O sea, nosotros pagamos los impuestos, queremos que la policía esté en cada esquina. Yo salgo de mi casa, salí de la 1 de la mañana, no tenía un solo policía. No, ese verso. Y a veces sí, nos no subestiman y no nos cuentan nada. Yo también le pago el sueldo a usted, porque usted vive de la publicidad que saca C5N y yo compro de los productos que se venden acá. Con ese criterio. Pero también le pago el sueldo suyo. No cobro de y la si usted publicidad. Quiere, le cambio 5 sueldos míos por uno suyo. Bueno, habría corrido el rumor que desde dentro del teatro, que Antonio entre cuadro y cuadro se habría descompensado, porque está realmente muy sensible. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien nos puede brindar algo de información? ¿Antonio está bien? Además, una persona del público. ¿Antonio? ¿Es Antonio? Antonio está bien. La información que se había filtrado era justamente que Antonio no estaba bien anímicamente. No. ¿Cómo está Antonio? No lo vi, es otro paciente. ¡Qué alegría, qué alegría! Vamos a ver si también pueden conseguirle algún cliente, tanto la ministra como Gasalla, a la quinta que tiene en venta Miguelito Romano. Una quinta prodigiosa que alguna vez fue de Amalia Lacroce de Fortabat. Gasalla dice que lo quiere secuestrar y no pasa nada. Cualquiera dice, ay, me quiere secuestrar, ay. Lo que es raro de Gasalla es que lo reciba Nin Lagarré. Sí. Porque sí. Que anda a una comisaría y denuncialo ahí. Si yo pienso que me van a secuestrar, cualquier ciudadano, digo, te va a recibir Nin Lagarré. No. O porque sos Gasalla. Para mí está mal. Además a Gasalla no le pasó nada. No. Le dijeron que había un plan, está bien. No hacen más que hablar de mí. Ahora les contamos que el actor Antonio Gasalla desmintió las versiones que le atribuían intenciones de querer irse del país ante la posibilidad de un secuestro. De hecho, te puedo dar fe que Antonio el viernes a las 12 del mediodía se iba a Maldonado. Vos me dirás, si iba por 10 días, si iba por un mes, no lo sé, pero se iba. No te vas del país. Nunca dije eso. No lo sé, pero se iba. O me voy o me quedo. Todo o nada. O me odias o me amas. Eso lo sabes tú. Solo tú. Se fue el coche blanco. Se que lo parió. Se que lo parió. Vas a seguir en el jurado. Gracias por venir. Gente quiere saber, Antonio, si te vas a quedar en el país, si te vas a ir a Uruguay. Gracias por venir. Gracias por venir. ¿Seguís con custodia de gendarmería, Antonio? Che, despacio. Antonio, estás preocupado, estás asustado. Decinos cómo estás por la gente. Por venir. Está muy preocupada, Antonio. La gente te quiere y quiere saber cómo estás. No vas a hablar de nada. Gracias por venir. Gasalla dijo que no se va del país. Tengo nota. Vamos, todavía con la nota. Ay, de Gasalla. Bueno. Para, es verdad que le dijeron viejo puto. Alguien contó que había una cosa rara conmigo porque se estaba hablando de demasiado dinero alrededor mío y que había escuchas telefónicas. Puede haber sido Marley el que le dijo esto. Creo que esa persona, creo que es de la federal, ha tenido que declarar con el juez, que yo no sé todavía qué dijo. Viejo claro, puto fue lo que Marley fue. Entonces, y fue Marley. ¿Y es de la federal, Marley? De la federal. Eso es lo que me llama la atención, no sabía. A mí me parece una falta de respeto a nuestros artistas. Sí, a te persigue si sos puto, te persigue si sos pobre, te persigue. siguen sin fumar. Tuviste una conferencia de prensa que solamente las da Mourinho o Cristiano Ronaldo cuando van a romper un contrato con el Real Madrid. La cantidad de prensa que había, sí, claro. Hoy la tarde fue realmente impresionante. Yo entiendo que por mi trabajo soy una persona que tiene exposición pública y la prensa quiere saber y saber y saber. Entonces vuelvo a pedir disculpas y vuelvo a aclarar a los que dijeron que esto era un operativo de prensa de Tinelli, del canal mío, del abogado. Se equivocan. Más que decirle que no es verdad, no les puedo decir. Bueno, esta reunión es una suerte de continuación de una reunión que arranca el viernes pasado, donde según algunos trascendidos estuvo el propio Marcelo Tinelli en persona, en la casa de Antonio Gasalla, un poco preocupado por estas cuestiones de seguridad personal y otro poco preocupado por los rumores que había en relación a que iba a caer el contrato de Gasalla y esa firma de precontrato que ya tenían. ¿De qué se trata esta amenaza? Alguien dijo, claro, mira, no vas a ir bailando porque te vamos a hacer mierda. O sea, eso, la verdad también, que es una amenaza de cuatro patoteros de la esquina que no tienen peso, pero a Antonio le da miedo. Realmente, porque si no, ¿saben qué? A mí, yo no me banco que me subestime nadie. Ni Gasalla. No me lo banco. O sea, y Pierri estuvo acá, hubiera dicho algo. O sea, usar las cámaras cuando te conviene y después rechazarlas cuando te conviene, no va. Son rumores. Son rumores. ¿Se determinó si estaba pinchada la línea de Antonio? ¿Se pudo determinar ya eso? No había pinchaduras, por lo menos, como dijo alguien, por lo menos al momento en que se hizo relevamiento. ¿Nunca te pasó esto, Antonio? No, nunca me pasó. La verdad que nunca me pasó. Yo creo que esto igual es algo que alguien inventa. Es decir, yo creo que si alguien te quiere secuestrar, te secuestra y no te lo avisa, ¿viste? ¿No viste la cara de culo que manejaba? Sofía de alguna manera también defiende la posición de la mamá de Moria Casán. Sin duda. El enfrentamiento con Gasalla. Ahora es la madre de las batallas. Es la madre de todas las batallas. Y la hija también se mete ahora, la hija. Y por eso le digo, la madre de todas las batallas, la de Moria con Gasalla. Yo creo que tiene una reverenda cara de culo. Claro. Lo que sí es que se quede tranquilo porque hay un montón de gente que si no está disfrazado de vieja no lo reconoce. Sos hipócrita y farsante. Otras veces la mejor de las amantes. ¿Cuál serás de todas esas que inventaste? Señor Coco. Yo lo único que voy a decir es que ¿quién me va a pagar a mí? Me tiene que pagar. Yo vine a trabajar acá desde el año 2010 y no he recibido una moneda. Nominado como mejor locutor gatuno de la radiofonía argentina. Gracias a Aftrans por haber otorgado el premio Martín Fierro fundido a la estrella peluda de... Mediocre. Las siguientes empresas piensan como la señora. Sí, a partir de ahora, mi columna es mi programa. Auspician a la señora las siguientes empresas. GBH, De Caruso Lombardi, Julio Falcioni, Omar Asad, Alfio Basile y otros. GBH, los más grandes vendedores de humo. Pero una nueva, yo tengo 40 años de estéreo y usted me quiere dirigir a mí. Acuba, aguas contaminadas del Gran Buenos Aires. El de Norc, empresa de energía que vende caldos, y doctora Moria, para que se te pase el síndrome de... Tafal de Gaber. ¡No! Muy buenas tardes, y sean bienvenidos al espacio... Córreme el helecho. Al espacio... Es necesario tener el hecho, si no es... Todo programa editorial tiene que tener un helecho. Sí, está lindo, con la humedad. Bien, acuérdense, estuve revisando todos los correos electrónicos. ¡Ay, qué lindo! Porque de ahora en más, ustedes pueden escribirme a mi correo elsaberdenota@live.com.ar y allí podrán expresar todas las dudas que tengan con respecto a la vida, porque una maestra, la maestra de la vida, se las va a responder, porque leo todo y contesto. Bueno. A lo mejor tardo, porque leo todo. Bueno, pero ahora le hago la pregunta de los últimos que llegaron. A ver, sí, porque yo contesto acá en el momento lo que llega. Lo que llega. Porque lo demás ya lo he contestado. Bueno. A ver, por ejemplo. Tenemos un mail acá de Rosa Beltroso que dice... Sí. Querida Elsa, tengo un caniche y estoy practicando últimamente mucho el cunilingüis. ¿Me hará mal? Es Rosita, Rosita. Rosa Meltroso se llama. Rosa Meltroso. Rosa tiene un caniche toy. Sí. No entendí. Yo no. A ver, ¿de qué te reís? ¡Sina! Presta atención. ¡Ay, papá! A ver, ahí vas a aprender. Elsa le está Rosa Meltroso. Rosa Meltroso le pregunta: querida Elsa, sí, escucho, ¿qué tengo? Me vas a decir, un caniche toy y practico el cunilingüis a diario. ¿Me hará mal? El cunilingüis. ¿Qué es el cunilingüis? Ah, a usted le pregunta. Me parece que es el. A ver, hace si la paletea al perro. ¿La palita del perro? O la paletea. ¡No te rías! No te rías porque no entiendo, soy una mujer mayor. Bueno, a ver, ponen música. ¡Ay, ya! ¡Quédate quieta! Me parece que el perro le hace la cosa ahí abajo. Le lame la. ¡Rosa! ¡Meltroso! Esas cosas están prohibidas por la ley máxima que es la Biblia, la única religión. Porque estas desviaciones que tienen con los animales vienen producto ¿de qué? De jazmín. ¿Jazmín? ¡No te rías! No. De jazmín. Ahí tenés. ¡Ay! De jazmín, el perro gay de Susana. ¿Eh? Porque ¿cómo le van a poner jazmín a un perro? ¡Si es perra! ¿Cree que le practicaba el cunilingüis? Y eso empezó a hacerlo Susana Jiménez junto con su amiga... ¿Quién? Graciela Borges. ¿Con Graciela Borges? Que Graciela con Borges Pinky, le decía... Con Pinky, dale, nena. ¿Qué le decía eso? Le decía así, ¿cómo es, Coco? Dale, nena. Vamos a hacer el cunilingüis. Pero la verdad es que... Pero le está preguntando. Sí. ¿Me va a hacer mal? Eso es un vicio. Te vas a ir al diablo. Vas a perecer en el infierno y te van a comer los demonios. Te van a agarrar con esas tridentes. ¿Con te van a pinchar y te van a quemar en el lodo. Y vas a morir. Ay. Te vas a morir. Seguí haciendo eso y te morís. El color del perro no varía, no importa si es blanco o es negro. No importa. Los perros esos hay que sacrificarlos a todos porque son perros de la maldad. Perros llenos de libidinismo. Porque esos perros son todos histéricos, libidinosos. Todos los perros están queriendo agarrar. Uno está cruzadito de piernas y viene el perrito. ¿Y qué hace? Se monta la pierna. Ay, sí. Hay que matarlos a todos. A todos esos perros menores de altura. Que no salgan del piso. 25 centímetros. Mueren. Todos. Bueno. Así que Rosa. ¿Está? Besito, nena. Se va a curar. Bueno, el último. El último porque se nos va el Mónica Galindo de Villa Ortúzar. Mónica Galindo de Villa Ortúzar. Y se encontré a mi hijo tocándose en el baño. ¡Ah! Es normal, tiene 38 años. Si tu hijo... Se sigue tocando los 38 años. Y encima se llama Leonardo. ¡Por favor! Si se llama Leo y se toca los 38. ¡Por favor! Hay que poner mano dura, valga la redundancia. ¡Mano dura! Valga la redundancia en esto, porque esto es pecado. ¡Pecado! ¿Es pecado? es pecado. Así que Mónica Garciuso, ¿cómo es? Mónica Galindo de Villa Ortúzar. Mónica Galindo. Por favor, Mónica Galindo. No, Elsa, no se da cuenta. ¿De qué me tengo que dar cuenta? Mirá, vos lo que tenés que... Mirá, vos viniste acá. Yo tengo algo acá. Escuchá esto, ¿eh? ¡Ay, ya no! ¡Basta! ¡En los testículos! ¡Ay, no! ¡No le va a quedar ganas! ¿Por qué hizo como Ben? ¡Ay, ay! ¡Mirá! ¡Ay! ¿Me toqué? Leo. ¿Les practicáselo un par de veces a Leonardo? Ay. Y vas a ver cómo no le van a quedar ganas ni para reproducirse. ¡Ay, no! Porque como bien pregonamos en este programa... ¡Ay! Ah, eso se hace para la reproducción y nada más. Basta, y nada más. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Menos cinco. Estuvimos en el aire Marisa Villegas, el señor Miguel Ángel Costa. Picaneada, ya me duele todo, basta. El gatito Coco. Muy poco aire, pero estuve. Y no se sabía la canción. Bueno, ¿por qué no me la practiqué? El saber de nota. En mi programa. Y mi nombre es Néstor Benítez y nos veremos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Estoy toda dolorida. Tiene que salir por algún sitio, esto tiene que salir. Si se metió por algún lado va a salir. Por la teoría de contrarios, si baja lo que sube, esto tiene que salir. Tiene que salir. Con un licuado de ciruela va a salir. Con tamarindo y con papaya va a salir. Con mucha agua y salvado y una dieta moderada, esto va a salir. Tiene que salir. Aunque me tenga que quedar aquí a vivir. Aunque me digan que no tengo por venir, en este intento me la juego, de aquí yo no me muevo, esto va a salir.